en Costa Rica. Miles de jóvenes costarricenses podrán votar por primera vez el próximo 2 de febrero del 2014. Sin embargo, los altos niveles de corrupción y el poco interés de los partidos políticos hacen de este sector uno de los más renuentes a involucrarse en la política del país. La periodista Noelia Alfaro elaboró un reporte sobre este tema y la compañera Natalia Rojas nos comenta. Más de 45.000 jóvenes costarricenses que cumplirán 18 años antes de las elecciones presidenciales en Costa Rica aún no realizan los trámites para obtener su cédula, requisito para emitir su voto, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Aunque la cifra podría bajar en los próximos meses, el hecho de que las personas jóvenes obtengan su cédula de identidad no garantiza que vayan a votar. La razón, una gran desconfianza en la política del país. José Luis Alfaro tiene 21 años. En febrero votará por primera vez, aunque aún desconoce a cuál candidato apoyará. El joven costarricense considera que lo mejor es informarse sobre las propuestas de los partidos y evitar involucrarse en política más de lo necesario. Sí, pero no involucrarse directamente, sino como entender las propuestas de cada partido para tratar de buscar la mejor solución, digamos, o quién le puede ofrecer a uno las mejores propuestas. Para el analista político Francisco Barahona, esta posición es muy común entre la juventud del país. El desinterés va en dos vías. Ni las personas jóvenes quieren involucrarse en la política, ni los partidos hacen un gran esfuerzo para atraerles. En los partidos políticos no ha habido una voluntad de incorporar plenamente a los sectores jóvenes, por un lado, y por el otro, porque la población joven, digamos, se siente muy golpeada, muy afectada por los altos niveles de corrupción. El joven es no solo rebelde, también es crítico en general, y es una persona más sana, no está maleada por la política o por los políticos que conforme pasa el tiempo en los partidos tradicionales se van enriqueciendo y se van aflojando desde el punto de vista de comportamiento ético. Entonces estas dos razones me parece a mí que por sí mismas explican el alejamiento de la juventud. No que no les importe, simplemente prefieren alejarse para no contaminarse y porque además sienten que no pueden hacer nada. No hay canales de participación en los partidos políticos. La corrupción política genera desconfianza entre los y las jóvenes votantes. José Luis Alfaro asegura que, para elegir a su candidato, este deberá ofrecerle transparencia y compromiso con el pueblo. No obstante, considera que son características difíciles de encontrar en los políticos tradicionales de Costa Rica. Pienso que con lo que se ha visto en los últimos dos gobiernos, bueno, a mí me gustaría pensar que no, ¿verdad? Que no hay tanta corrupción dentro de la política del país, pero sí creo que estamos inundados de corrupción. Pero entonces, ¿representa esto un reto para los partidos políticos? ¿Deberían implementar alguna estrategia especial para atraer a la juventud? Según el analista Francisco Barahona, involucrar a las personas jóvenes en la política está fuera de las preocupaciones de los partidos. Estamos en un momento que no es históricamente muy propicio para que las juventudes participen, no solo porque ellos están desencantados, sino porque los partidos políticos tampoco tienen clara conciencia o inclusive pueden hasta evitar incorporar a la juventud porque en esa medida tienen sectores menos críticos al interior y es más fácil de manejar los partidos políticos sin jóvenes críticos y jóvenes respondones. Hasta ahora, solo el partido Frente Amplio tiene dentro de sus líneas de acción el llamado a la juventud. Mediante un spot publicitario y una estrategia en redes sociales, el candidato presidencial José María Villalta busca llamar la atención de esas 45.000 personas que estrenarían cédula de identidad en los próximos meses, al igual que de los otros miles de jóvenes que podrán votar el próximo 2 de febrero por primera vez. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas con el apoyo investigativo de Noelia Alfaro.